Gracias, Darío. Efectivamente, está en la línea telefónica Patricio Vallejo, quien es el director del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019, quien el día de ayer pues ya hizo posible que se prenda la fiesta con bombos, con platillos y con todo lo que puede convocar ya a los ecuatorianos y extranjeros a disfrutar del Festival de Internacional de Artes Vivas Loja 2019. Buenos días, gracias por atender nuestra llamada. Buenos días, gracias Laura por la entrevista y un saludo para todos ahí en la radio y para obviamente a quienes escuchan la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, ¿y cómo resultó ayer esa convocatoria ya para prender la fiesta? Bueno, déjeme decirle que yo estoy realmente muy, muy contento porque ya es el momento en el que todos los temas que están alrededor del festival comienzan a perder importancia y lo que comienza a sonar con fuerza es la programación, los espectáculos que vamos a traer, que vamos a ofrecer en los distintos escenarios. Y yo siento que fue un evento esperado y que, bueno, cuando se dio, está llamando la atención. Yo estoy convencido de que, como siempre, la ciudad de Loja se va a volcar, se va a transformar hacia el festival. Bueno, dentro de estas actividades hemos podido ya revisar la agenda, será el espacio también para que muchos artistas, actores, gestores culturales, promotores puedan darse cita a este gran encuentro con la cultura. Bueno, sí, nosotros hemos procurado una programación internacional y nacional de altísima calidad. La programación nacional fue decidida por un grupo curatorial y la programación internacional pues la hemos organizado con el equipo de dirección artística del festival. Vamos a tener obras hermosas como el Ballet de Belgrado de Serbia, que nos visita, un país que nos visita por primera vez. Esa es una obra de ballet contemporáneo, de una hermosura, de una estética increíble. Con esa obra inauguramos el festival. Y bueno, y tenemos una programación diversa con obras de teatro musical, con obras de danza teatro, de circo, es decir, procurando toda la diversidad de las artes escénicas, yo le podría decir casi con certeza que es la mejor programación que hasta ahora hemos podido ofrecer en este festival. Bueno, Darío tiene una interrogante para usted. Adelante. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias que nos puedes acompañar. El año pasado hubo varios cuestionamientos sobre la acogida tanto para el público que iba preferentemente a los espacios públicos de esas obras, así como también para los artistas que iban como invitados para el festival. Problemas en la acogida porque en algunos sectores decían que no reunían las condiciones. En este caso, ¿ustedes se han preparado bien para poder acoger a las personas? ¿Cuál ha sido ese trabajo ahí? Sí, y bueno, Darío, qué gusto. Yo mal haría al opinar sobre la edición del año pasado porque pues estuve distanciado, no, esa vez no fui yo el director artístico, pero lo que sí te puedo asegurar es que hemos preparado una programación como para todos los gustos. Hay un par de espectáculos que los vamos a hacer en espacio abierto que aspiramos convocar a cientos de personas. El cierre del festival se va a hacer con una danza aérea que no se ha hecho nunca en el Ecuador. Tenemos que poner una grúa de 40 metros de altura, te puedes imaginar, son 10, 12 pisos de un edificio desde donde se cuelgan bailarines y bailarinas desde un espectáculo argentino-español que se llama Bola Station. Y esta obra además cuenta con un elenco de música en vivo. Es fascinante, estéticamente, visualmente es increíble. Y bueno, tenemos también un espectáculo, por ejemplo, que viene del Perú, se llama Suena Barrio, de un grupo muy reconocido en el Perú que se llama Kimbafá. Ellos hacen un teatro musical que lo vamos a presentar también para que la gente de la ciudad pueda disfrutarlo y yo estoy seguro que incluso va a terminar bailando porque es una obra sostenida en la música afroperuana. Y también hay espectáculos un poco más íntimos, de menor formato. Obviamente tenemos que programar pensando en la infraestructura que tiene Loja. Así como hay obras grandes como para Espacio Abierto, para el Benjamín Carrión, tenemos que programar para las otras salas y los otros espacios que adecuamos. Entonces te puedo mencionar a la obra de Suiza, que se llama Transhumancia, que es una hermosura. La obra japonesa, te aseguro que el público que va a ir a verla va a salir deleitado, porque es un espectáculo de una delicadeza, de una estética y una poética preciosa. Ken Yoshimura es una bailarina que ha logrado sostener una danza tradicional del Japón y que se ha convertido ella misma en una especie de patrimonio, porque está preservando esa danza y la está transmitiendo a jóvenes bailarines antes de que desaparezca. Entonces esta obra que trae ella, Sakura, que es además un homenaje personal al holocausto japonés de la Segunda Guerra, por ejemplo, tiene una estética preciosísima, más íntima, más para un público un poco más reducido. Te cuento, por ejemplo, un espectáculo uruguayo que lo vamos a poner en el Teatro Bolívar, que gira alrededor de esta tradición hermosa que tienen en el Uruguay, en el carnaval, que es la murga. Y bueno, El Mar de Bolivia es una obra poética de un teatro exquisito, que toma un tema muy interesante, que es este sueño boliviano de alcanzar el mar. Esta obra se llama Mar, justamente. Y así, entonces yo te aseguro que la diversidad de la programación va a convocar a los distintos públicos. Hay obras que te convocan a un público mayoritario, otras a un público más íntimo, más conocedor, pero yo estoy seguro que el saldo al final de esta edición va a hacer que la gente disfrutó de lo que le hemos ofrecido. Bueno, nosotros estamos seguros de que este festival será extraordinario, como lo está haciendo el Camino Aloha, que se va desarrollando en los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde estamos poniéndonos muy sensibles con esas tradiciones de nuestros pueblos a través de las obras que están, de obras de estreno que se están presentando. Así que auguramos éxitos a usted, Patricio, en este festival que ya se viene. Muchísimas gracias, gracias otra vez por la entrevista. Y bueno, yo pienso que en los próximos días ya yo voy a radicarme acá en la ciudad de Loja y bueno, podremos tener una conversación un poco más larga. Me encantaría poder extenderme un poco más para que el público lojano, especialmente, que es el principal beneficiario de esta oferta artística, conozca más a fondo, reconozca cuáles son los artistas, qué tipo de obra es la que estamos presentando en el festival. Así que me comprometo para que en mi próxima visita, que ya será definitiva, ya me quedaré aquí, podamos tener una entrevista un poquito más extensa y podemos explayarnos un poco más hablando de esto que nos encanta a todos, que es del arte escénico. Bueno, le tomamos la palabra a usted, Patricio. Próximamente estaremos tomando contacto entonces para poder hacer este diálogo un poco más largo y conocer todos esos detalles del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019, que ya arranca este 15 de noviembre. Muchísimas gracias a usted por su atención. Igual, un abrazo, hasta luego.